Buenas tardes y bienvenidos a Capitán Rock. Hoy es el programa número 26 y bueno, estamos aquí en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página de radiotopia.org.es. Estamos también en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También puedes escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestro podcast en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras curiosidades, comentarios, inquietudes a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com o también a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por todos vosotros y empezamos. Pero bien es cierto que hay que decir que... Son el peligroso Morgan, que ya llevan un tiempo... Cantas en la ducha sin nadie a tu alrededor. Bueno, el programa de hoy es la primera entrega de dos especiales que vamos a tener sobre aquellas grabaciones que podíamos adquirir en el lateral izquierdo de bajada de la calle Gascorro, donde no solo podías hacerte con cualquier novedad musical, sino que podías comprar los mejores conciertos registrados de manera no legal y que han quedado para el mejor de nuestros recuerdos. Pues sí, se trata de eso, de aquellos conciertos piratas que nos hacían sentir parte de aquella actuación. Hoy vamos a disfrutar de varios de aquellos registros, desde el año 60 y algo, y nos iremos hasta primero de los 80... Año muy clave para el año del rock y el resto lo meteremos en el segundo programa. De entrada nos vamos a ir ahora mismo, nada más y nada menos que hasta Alemania, Hamburgo, al Live at Star Club, donde Jerry Lee Lewis, el 5 de abril del 64, hacía esta versión de I Got a Woman. She could be. Jelly, jelly, here's the thing I'm gonna make up my heart. I got a woman, she can be. nothing I do about it. Got a woman feed and she can't be. Volamos hasta San Francisco, Estados Unidos, para escuchar nada más y nada menos que a los Cream en el Fillmore West el 3 de julio del 68. Y esto es Crossroad. Thank you. sinking down. Thank Eric Clapton, please. Avanzamos hasta 1971, más exactamente el 1 de abril del 71, al Teatro París de Nueva York. Cambiamos de costa a Estados Unidos para escuchar a Led Zeppelin y este Immigrant Song. De julio de 1972, los Rolling Stones están tocando en el Live at Spectrum Sport Arena de Filadelfia, y esto es Brown Sugar. Yeah! 3 de julio de 1973, Mr. David Bowie da un concierto en el Hammersmith Odeon de Londres e invita a subir al escenario a Mr. Jeff Beck para marcarse este Gin Ginger. Jeff Beck. Snuck into the city, strung out on lasers, sized fat blazers, ate on the razors, pulling the waiters, talking about Monroe, walking in Snow White, New York's a no-go, everything tastes like cold chain chaining. A reptile, she loves him, but just for a short while. Cat in the sand, she won't let go his hand, and says that he's a beautician, sells the nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Oh, Jean Jeanne. Yeah. Seguimos en el año 73, más concretamente 4 de diciembre. Los Who dan un concierto en el King Biscuit de Washington. Y este es el Gonna Get Through Again. We'll be right back. Fantástico los Who, como siempre, una barbaridad. Bueno, pues vamos a ir con los conciertos para la semana. En la sala Revilife, en Clavillas número 4, en Clavillas 4 y Picálvaro, el viernes está Edu Pinilla Band y el sábado Death Keepers. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el miércoles está Carlos Llévenes y el Dr. Blues Band, el jueves The Poor, el viernes Madrid Fornication, el sábado 29 In Rock, el domingo Zeppelin Days más Wohonet. En la sala Funhouse, en Palafox número 8, el miércoles está The Heat Priest más De La Sangre, el viernes está Autobans más Scott en Mega Rollo y Señor Anido, el sábado por la mañana Genoma más Move, el sábado por la tarde The All Nighters y el domingo The Thunder Beach. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, el viernes está Aparrata en beneficio de la despensa solidaria de Carabanchel, el sábado estará Gripe más Barracuda y el domingo por la mañana Dead Meat Nite Bradlers más Woody Blues Trio. En la Nota Rock en San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Air Blues y el sábado Casora. En la Dulce Harley en Alcalá de Henares, Andrés Saborí 14, el sábado es el aniversario de la Dulce Harley y estará la Rock Band Dulce Harley más Love. En la sala Vicio en Alcorcón, el viernes está Arena Six más Filax, el sábado Yellow Crash más Blue Floyd, el domingo por la mañana Metal Bites más Amigos Desconocidos. En la Hora Rock en Fuenlabrada, en Isla Británica número 2, el viernes está La Patera y también está el sábado Mordida más Matadero más Eczema. En la sala Black Bourbon, en Puerta del Sol número 8 en León, el jueves está la Jam Session, el viernes Pine Killers y el sábado Pinchada Demon Rock Nexium. Vámonos ahora con una grabación especial. Nos vamos al 7 de marzo de 1975 al Teatro Monumental de Madrid, actuación de Mr. Rory Gallagher. Esto es Tattoo Lady. Gracias. Buenas noches, Madrid. It's great to be back to see you again. I hope you're going to enjoy. Tattoo Lady. Tell me, how did it always be? Well, I could push a penny. If you have it, you'll meet me down in the shooting gallery. We'll have a bad time, baby. Wonder what be? Oh, for a penny. That's why you gotta recover. That's how you stop the cutting. I'm not fooling when I say I got no school. Never knew this.

24 de abril de 1975, el grupo Slay se presenta en el Teatro Nueva Victoria de Londres y para muestra este Just a Little Bit. Nos vamos hasta el 15 de diciembre de 1975 para escuchar a Deep Purple en el Budokan en Tokio, Japón. Y este tema es Lady Luck. Song called Lady Luck. She spoke with one. Nos quedamos en el Budokan, eso sí, un año y un día después, para escuchar a Rainbow con Mr. Ronnie James Dio y Mr. Richie Valmore. Estamos hablando del 16 de diciembre de 1976 y esto es Kill the King. Vamos con el programa de John Peels en la BBC, donde se presentaron los UFO el 17 de junio de 1977 y uno de sus registros fue este Lights Out. Back in the back, he's charging, winds all the way, right to the butt, on my 2 de septiembre del 77, los Kiss actúan en el Summit Houston, Texas, USA. Ya te digo, el año 77, para mí de los mejores años, de los mejores registros que hay de Bottles. Vamos con este I'll Stop Your Love. Seguimos aquí en Capital Rock con este especial Grabaciones Piratas. Y ahora vamos con un temazo de Thin Lizzy, The Boys Back It Down, registrado el 20 de octubre del 77 en el Tower Theatre de Filadelfia, en Pasadena, USA. The boys are back in town. night used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what you got. Man, when I tell you she was cool, she was a red hot. I mean, steamer. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she smacked Johnny's face. Man, you fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. Vamos avanzando en fecha, nos vamos al año 1978. Es el turno de Van Halen. Concierto celebrado en el Gaumont Teatro de Ipswich, en Inglaterra. Más concretamente el 28 de mayo de este 1978. Y esto es Ain't Talking About Love. Thank you. Ahí estaba Van Halen. Y ahora vamos con producto nacional. Año 1978, más concretamente el 29 de septiembre, fue un concierto en la Plaza de Toros de Carabanchel, haciendo el Festival de Rocktiembre. Grupos invitados: Map, Topo, Tributista, Cucharada Coz y Leño. Y vamos a pinchar a los Leño, aquel tren del año 78. Thank you. Ahí estaban los Leño de 1978. Vamos hasta el 4 de marzo del 79. Allí se presentaba una banda que hacía rock punk. Ellos se hacían llamar Police. Esto es el Cervat Auditorium de Berkeley. Y esto era su Next to You. Ahí estaban los Police. Increíble lo que era esta banda en sus principios. Vámonos ahora al 16 de octubre de 1979. Towson Center, Maryland, Estados Unidos. AC/DC, Hell in a Bad Place to Be. 25 de mayo del 81, nos vamos al Sun Plaza, Tokio, Japón. Esto es Iron Maiden, esto es Phantom of the Opera. We'll be right back. Regresamos a la patria. Fecha 20 de marzo de 1982. Y nos vamos al pabellón de deportes de Cuenca. Conciertazo de Barón Rojo con Mel Collins al saxo. Y esto es Son como hormigas. Ahí estaba Barón Rojo. Y ahora nos vamos al 20 de agosto del 1982, al Festival del Reading en Inglaterra. Y entre otros, el cartel tenía a Iron Maiden, Gary Moore, Y&T. Barón Rojo también estaba en ese festival, por cierto. Black Foo, Marillion y nada más y nada menos que Mr. Michael Schenker. Y ahí vamos con este Arm and Ready. Yeah! Surprise, surprise! This was cool! I'm the ready! Regresamos a España y seguimos en el verano del 82. No recuerdo si fue por temas de alguna promoción o algo del tema del Mundial de España, pero hubo un programa cultural en el 82 que se llamaba así y se hizo un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid con Nacha Pop, Los Secretos, Leño, Coz y Obús. Y aquí voy a dejar una muestra de lo que fue la actuación de Obús con este Prepárate. ¡Gracias! Thank you. dice que tenga suerte. Si estás cansado, ya no lo sientes. ¡Prepárate! ¡Basta ya de loco! ¡Prepárate! ¡Basta ya de loco! ¿Lo has escuchado o lo que hacemos? Y vas diciendo que no funciona. No ser amigo, que tienes miedo y que te escondas para no verlo. Y yo sé bien que te quema la envidia. Prepárate, vas a dañar el ojo. Se mueve, tu golpe bajo, no lo detienes. Mientras murmuras con él al lado, el batería entró cruzando. Y yo sé bien que te quema la envidia. Prepárate, basta ya. ¡Prepárate! No se os oye nada. No se os oye nada. ¡Prepárate! Ahí estaban los Obús. 19 de marzo del 83. Nos vamos al Friedrichshafen de Ludwigshafen and Rain en Alemania para escuchar a los Whitesnake. Esto es Full Fortune Loving. Yeah. 29 de mayo del 83, Scorpion descarga en el USA Festival de San Bernardino, California. Y para ello tenemos aquí este Not Well Like You. Hey, you have a party out there! Should people have a party out there? All right, we're gonna do a song on the Black Eyed Album called Not Well Like You! We'll be right back. Estamos llegando al final del programa y antes de pinchar el último tema, esperando que os haya gustado y que queda todavía una segunda parte, quiero recordaros que podéis seguirnos todos los martes de 7 y media a 9 y media de la tarde en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página de radiotopia.org.es. También la redifusión del programa los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Y como no, tenéis disponibles todos los podcasts del programa en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Un abrazo muy fuerte y nos vamos a ir al 28 de diciembre de 1983. El Shellan Arena de Fresno, California. Ahí estaba Mr. Ronnie James Dio con este Stand and Shout.